Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Casi dentro, o casi siempre dentro de un centro espírita, nos deparamos con la pregunta que siempre está ahí: ¿qué es lo que me está impidiendo ahora entender estas cosas? ¿Por qué estoy yendo tan rápido? ¿Por qué la vida está pasando tan rápido? ¿Por qué las cosas están llegando de golpe? ¿Por qué los problemas llegan siempre de una sola vez, de golpe? Necesitamos apegarnos a algo, necesitamos buscar personas afines a nosotros para que nos sintamos bien. Nos apegamos a un partido político, a un equipo de fútbol, a una sociedad, a las personas del trabajo, tenemos nuestro grupo con quienes nos llevamos mejor. Y eso, pues está bien. Pero muchas veces también esto es lo que nos agobia. ¿Por qué? Porque si no somos aceptados en un determinado círculo, nos frustramos. No entendemos el por qué las cosas están sucediendo si yo soy una persona buena, si yo soy una persona equilibrada, si yo soy una persona... Pero es cuestión de afinidad, sintonía. Hay personas con las cuales pues, tenemos mejor y mayor afinidad y otras personas que nos llevamos simplemente bien y educadamente. Y no por eso somos mejores o peores personas. Lo que tenemos que entender es las personas y los apegos que tengo yo ahora, aquí, en este momento, ¿me traen paz? ¿Me traen felicidad? ¿O me traen angustia? ¿O me traen estrés? ¿O me traen desesperación porque no estoy llegando a lo que quería estar? ¿Porque las metas que he fijado a mi vida no se están cumpliendo en los plazos que yo he marcado? A veces nos frustramos cuando empezamos a tener algunas puertas que se nos cierran. A veces nos frustramos cuando empezamos a ver que las cosas no salen como queremos o en los plazos que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un plazo y estamos marcando nosotros mismos, porque nadie nos ha marcado un plazo, nosotros mismos nos estamos marcando un plazo para conseguir cosas. Y a veces estas cosas y estos plazos no son los mismos plazos que tienes que tener para desarrollar las afinidades de conquistar algo. Hablemos de estudios. Por ejemplo, cuando entramos en el colegio, no hablamos ya de raíces cuadradas, no hablamos ya de hipotenusas. ¿Qué empezamos? A sumar 1 más 1, 2. B más A, va. Miramos una vaca y decimos V, A, va, C, A, K, va, K. Y vamos aprendiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque si imaginamos que llegamos al colegio y nos dicen ya en el primer día el profesor, cuando tenemos 7 años, quiero la raíz cuadrada de tanto, y te va a decir, ¿eso qué es? No estoy preparado para eso. Aunque quiera que las cosas vayan rápido, si yo no voy quemando las etapas anteriores, no voy gastando las experiencias que tengo que vivir para llegar a la siguiente, no podré hacer las cosas. No es que yo no quiera hacerlas, es que no puedo hacerlas, no estaré capacitado para tal cosa. Y esto es la vida. Cuando Dios nos crea y tal, y dice, oye, pues mira, tengo aquí tiempo libre y voy a hacer aquí unos seres humanos, voy a ponerles en la tierra, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿No? ¿Ha sido así? No. Pero un poco así, ¿me prestáis atención? Y cuando Dios crea pues, su criatura, sus espíritus, y vamos creyendo y vamos desarrollando y las cosas van haciéndose, Dios no creó todo el mundo puro. Dios no ha hecho, ah, vale, pues mira, ya evito sufrimiento y planifico una... No. ¿Por qué? Porque tenemos que ir aprendiendo a quemar etapas en nuestras vidas. ¿Quién ha jugado a videojuegos aquí? Todo el mundo ha jugado a videojuegos, ¿no? Pues tenemos que ir a fases. Sí. Yo era muy mal en los videojuegos. Yo perdía, fijémonos que estoy hablando del Atari, que hay algunos que no saben ni lo que es. Yo iba a cruzar la calle con la gallina y me mataba. Yo siempre he sido muy malo. Pero las fases que tenemos que ir ampliando para alcanzar metas, es lo mismo en la vida. A veces nosotros decimos, ah, Señor, que me toque la lotería, porque necesito dinero, porque me gusta el lujo, porque quiero viajar, porque, oye, que está muy bien, no te va a tocar la lotería porque tienes que trabajar, pero está muy bien pensar en trabajar para viajar, para usar las cosas, para tener un buen coche, para tener una buena casa. Está muy bien pensado, pero con el esfuerzo de tu frente. Con la lotería va a ser difícil, y más si no juegas. Compra el décimo, como el chiste, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros pedimos estas cosas, Dios, los hermanos, el universo, nos escucha y nos lo quiere dar. Pero lo primero que dicen es, ¿estás preparado para tener esto? Primero tengo que prepararte. Porque si no estás preparado, al revés de que este dinero o esta situación benéfica y saludable de bonanza financiera sea algo bueno para ti, va a ser algo malo. Y al revés de que evoluciones espiritualmente, te vas a quedar apegado a, ay, ahora, ¿dónde lo guardo? Ay, ahora, que no sé qué. O a lo mejor te vas a volver un snob y vas a mirar al otro por encima del hombro y va a decir tal. Y entonces Dios va a decir, es un momento. No es para eso que hemos creado estas cosas. Es para que tú vivas bien, pero tienes que aprender a administrarla. Si tú entras en una empresa como director financiero, lo que esperan de ti es que tú, como director financiero, tengas una experiencia y consigas que esta empresa tenga beneficios. Para eso, ¿qué tienes que haber hecho? Una universidad, haber trabajado, haber adquirido experiencia, conocer el mercado. Tienes que saber muchas cosas para que esto sea fructífero. Y nuestra vida es así. Muchas veces no entendemos una dificultad. Muchas veces nos quejamos de una puerta que se nos resiste en abrir. Muchas veces nos desesperamos porque la familia no está como queríamos.